pasear. Y le digo a mi cariñito, no tenga miedo de naufragar. Vámonos a Barlovento, a su playa a navegar. Al golpe de la julía y tambores de San Juan. Y luego en mi velerito, que es tan bonito de regresar. Le digo a mi cariñito, no tenga miedo de naufragar. Vámonos a Margarita, anclamos en Por la Mar. En Juan Gredo y la Arestinga, junta en piedra en Pampatar. Y luego en mi velerito, que es tan bonito de regresar. Le digo a mi cariñito, no tenga miedo de naufragar. A visitar. Y luego a mi velerito, que es tan bonito de regresar. Le digo a mi cariñito, no tengas miedo de naufragar. Vamos a Ciudad Bolívar, a la Zarzuela a pescar. A los hermanos Tomede iremos a saludar. Y luego a mi velerito, que es tan bonito de regresar. Le digo a mi cariñito, no tengas miedo de naufragar. Río arriba el Orinoco, hasta Caicara llegar. El Apure y el Arauca, vamos a remontar.